Encuentros con la Biblia, un programa propuesto por Radio Adventista y dirigido por el pastor Pablo Armero. Cada semana os proponemos un encuentro de estudio y reflexión con la Biblia. Nos encontrarás aquí, en Radio Adventista. Palabras inspiradas. Con el paso de los años y el aumento del número de creyentes, Juan trabajaba con mayor fidelidad y fervor en favor de sus hermanos. Eran tiempos llenos de peligros para la Iglesia. Los engaños satánicos se encontraban por doquier. Algunos que profesaban creer en Cristo afirmaban que su amor los liberaba de obedecer la ley de Dios. Por otra parte, muchos enseñaban que era necesario amoldarse a las costumbres judías y llevar a cabo sus ceremonias, que la simple observancia de la ley, sin fe en la sangre de Cristo, bastaba para la salvación. Algunos sostenían que Cristo era un hombre bueno, pero negaban su divinidad. Otros que pretendían ser fieles a la causa de Dios eran engañadores que en la práctica negaban a Cristo y su Evangelio, puesto que ellos mismos vivían en pecado, introducían herejías en las iglesias. Por eso, muchos se extraviaban en los laberintos del escepticismo y el engaño. Juan se llenaba de tristeza cuando veía que esos errores ponzoñosos se introducían en la iglesia. Vio los peligros a los que estaba expuesta y enfrentó con emergencia y rapidez una decisión. Las epístolas de Juan exhalaban el espíritu del amor. Da la impresión de haber sido escritas con la pluma sumergida en amor. Pero cuando se relacionaba con los que pretendían vivir sin pecado, aunque estaban quebrantando la ley de Dios, no vacilaba en amonestarlos enérgicamente contra ese terrible engaño. A través del texto. Saludos, queridos amigos, de nuevo a este encuentro de radio de profundización del texto bíblico que hacemos en todos los programas con la compañía de Pablo Armero, del pastor Pablo Armero. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Pues muy bien, Antonio. Feliz de estar aquí, de comenzar una nueva serie. Sí, así es. Y de enfrentar un nuevo proyecto, que siempre me gusta más empezar que terminar. Es cierto lo que dice Pablo, porque hoy vamos a empezar una nueva serie, serie dentro de nuestro programa. La serie que hemos denominado, que comenzamos hoy, la hemos denominado Amadas y Llenos y Llenas de Amor, ¿no? Ese es el título. Vamos a hablar especialmente a lo largo de esta serie de las epístolas de Juan. Y el programa de hoy, siendo el primero, le hemos llamado Las Epístolas de Juan, como término general. El tema de hoy es Jesús en las Epístolas de Juan, porque es un personaje principal dentro de las Epístolas de Juan. ¿Qué podríamos decir en general, mira, como introducción a toda esta nueva serie? En general, nosotros pensamos que tanto el Apocalipsis como el Evangelio como las Epístolas las escribió el mismo autor, Juan el Evangelista. Comenzar así es decir que se escribieron al final de todo el itinerario de escritura bíblica, fue el último autor. Y no vamos a discutir, porque los datos no los tenemos, si fue primero el Apocalipsis, fue después las Epístolas o fue después el Evangelio. Da la impresión de que si miramos la estructura de pensamiento de la época, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Pablo, si juntáramos los escritos, es decir, Evangelio, Epístolas y Apocalipsis, da la impresión que podría seguir el siguiente itinerario. El primero sería el Apocalipsis, que sería la cristología de Juan. Es decir, como Juan no habla ni de la infancia, ni de los primeros años de Jesús, en ninguno de los tres, porque finalmente Juan está escribiendo casi al final del primer siglo ya. Entonces, si cogemos el conjunto de libros e intentamos marcar un itinerario parecido al de Pablo o al de los otros evangelios, podría ser el siguiente. Digo podría, es una hipótesis. Sería el Apocalipsis, sería la cristología de Juan. Es decir, mientras que los otros hablan de la infancia, en el templo, con su madre, para Juan, el Jesús en el cielo es el máximo. El sumo. Las cartas serían el centro, el centro de su escritura, donde habla de la aplicación práctica. Ese Jesús, cómo actúa en el corazón del creyente y cómo actúa en el corazón de la comunidad. Y finalmente, y posiblemente el último que se escribiera sería el cuarto evangelio, que sería finalmente la reconducción de frente a las herejías ya del primer siglo sobre la figura de Jesús. Entonces, ese itinerario, que está aceptado por diferentes especialistas de más o menos renombre dentro de la teología, a mí personalmente me parece lógico. Entonces, ¿quién es Jesús? Jesús es el Jesús del Apocalipsis, el que está en el cielo intercediendo por nosotros. ¿Cómo actúa ese Jesús dentro de la comunidad? Pues está en las cartas. Hoy vamos a ver que Juan alaba, en alguno de los textos del itinerario, que Juan alaba cómo hay creyentes todavía que creen en Jesús y les advierte que no abandonen la fe. Sería la parte práctica. Y finalmente llegaríamos al cuarto evangelio, que sería la culminación de esa obra para desmitificar todos los errores que durante el primer siglo se pusieron. Repito, es una hipótesis que nos puede llegar hacia el año 80, 85, 90, aunque hay también quien prefiere los años 60, 60 y tantos, pero nos estamos moviendo en la segunda mitad del primer siglo, que es cuando Juan pues tuvo ya suficiente edad como para poder empezar a escribir. Así que, ¿qué podemos decir de las cartas? Las cartas son exhortaciones del anciano mayor, de la persona que tiene prestigio dentro de la comunidad, para ir exhortando, para ir haciendo llamados, para ir pues llamando a una vida de relación con Jesús. Y hay algunas características que tienen las cartas que no tiene ningún otro libro de la Biblia, que iremos viendo poco a poco y que iremos desarrollando, como bien vamos a ir viendo, porque finalmente esa es la belleza de todo el proyecto de Dios, que cada autor pues va aportando detalles importantes, como por ejemplo la palabra anticristo, que solo utiliza Juan y no utiliza ningún otro autor de la Biblia, aunque sí se utiliza el concepto, pero la palabra anticristo propiamente dicho solo la utiliza Juan en las epístolas. Como hemos dicho, comenzamos una serie y tendremos a lo largo de esta serie 13 temas para desarrollar las epístolas de Juan. Todos nuestros programas tienen un versículo de identidad que identifica al programa en sí. La identidad del tema sí, de hoy. Se encuentra en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 14, y dice: y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Fíjate, Antonio, en este versículo tenemos el resumen más claro de lo que es la predicación evangélica. Dios envía a su Hijo a salvar al mundo, que son los tres pasos, y eso es lo que va a ser el tema fundamental de las epístolas de Juan, repito, por la idea de que es la sección de su escritura que tiene que ver con la exhortación a la vida cristiana, la exhortación a no abandonar a Dios en nuestra vida. Muy bien, aconsejamos a todos nuestros amigos ya en todos los temas, en todos los programas que hacemos, el que puedan tener su texto bíblico en mano y nos puedan continuar en la lectura y acompañar el itinerario que el pastor Pablo Armero nos va a proponer en el día de hoy. ¿Por dónde vamos a empezar el recorrido? Leyendo los tres primeros versículos de la primera epístola. ¿De Juan 1? Juan 1, del 1 al 3. Juan 1, del 1 al 3. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado nuestras manos acerca del Verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y no fue manifestada. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos también, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Fíjate, Antonio, qué resumen del itinerario de la eternidad de Jesús, de la eternidad de Cristo, de la encarnación y del propósito de la encarnación. Y si te das cuenta, has utilizado la palabra lo que era desde el principio. Sí. Así comienza el Evangelio, en el principio era el Verbo, y así comienza Génesis 1, en el principio creó Dios. Es decir, entonces, estamos utilizando el mismo término, ¿eh? Arjé, principio, que se refiere siempre a ese principio creador de Dios. Entonces dice que desde el principio lo hemos visto, lo hemos oído, estamos entrando dentro de la dinámica de la obra creadora, es decir, el principio de algo. Uh-huh. El segundo punto de nuestro itinerario se encuentra en 2 de Juan 4. Versículo 4 dice así: mucho me alegré al encontrar a algunos de tus hijos andando con la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Es la exhortación. Uh-huh. Como decíamos al principio, vamos a ver muchas veces a lo largo de esta serie cómo el anciano, ya el viejo anciano, por diferenciar la palabra, tiene palabras de exhortación, de llamado a qué. Y ahora pues se alegra de que en una familia, eso iremos viéndolo en esa pequeñita carta de tan solo 13 versículos, pues los hijos no abandonan la fe y siguen con la... Entonces, uh-huh. ¿Quiénes son los destinatarios o qué contienen las epístolas? Las epístolas contienen un llamado, una exhortación a no abandonar la fe, a seguir firmes hasta el final en nuestra vida. Estamos hablando, como decíamos al principio, de un momento bastante complicado de la historia del cristianismo. Los ataques del imperio, los ataques del judaísmo, los ataques del mundo griego, es decir, que estaban viviendo momentos complicados. ¿Cuál es el propósito de estas cartas? Primera de Juan 1:4. Primera de Juan 1:4 dice el texto: os escribimos estas cosas para que vuestro gozo sea completo. Para producir gozo en la vida del ser humano. Es decir, para que tengamos la capacidad de sentirnos bien, sentirnos confortados por Dios. ¿Quién es el personaje fundamental y central de las epístolas? Pues vamos a dar una pincelada, ya que estamos en el primer capítulo de la serie. Pues Primera de Juan 2:22. 2:22, el texto nos relata lo siguiente: ¿quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Fíjate, este es el concepto que has comentado antes, ¿no? Qué texto más impresionante. Eso es lo que vamos a intentar desarrollar. El que niega que Jesús es el Hijo de Dios, para Juan es el anticristo. Yeah. A veces pensamos que el anticristo tiene que ver más con doctrinas, con un personaje. Sí, pero es cierto. Es decir, ahí hay otros libros, como las epístolas de Pablo, donde se amplía este matiz. Eso no lo voy a discutir. Pero en Juan, que es el que nos vamos a circunscribir, él quería tanto a ese Jesús maravilloso sobre el que se acostó, sobre el que puso su cabeza. Es un pasaje que a mí me ha gustado mucho siempre, sobre su costado. ¿Os imagináis, queridos oyentes, a ese niño enamorado de ese maestro y después tener que hablar de alguien que le impresionó tanto en su corazón? Pues él llega a decir, el que niega esa realidad es el anticristo, independientemente del teólogo Pablo y del teólogo Mateo, que eran mucho más profundos que él. Para él, negar a Jesús como hijo de Dios es lo peor que le puede pasar en la experiencia cristiana a alguien que cree. Y bueno, pues desde el punto de vista afectivo y relacional me parece fantástico. Y finalmente, el ministerio de Jesús en las epístolas lo tenemos en Primera de Juan 2:28. Primera de Juan 2:28, el texto relata lo siguiente: y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, y en su venida no seamos avergonzados de parte de él. Primero, hijitos. Es un término técnico. Es un término que empleaban los rabinos para identificar al grupo de alumnos más próximos, más cercanos. Eso significa que Juan está enviando esta carta a un grupo de personas muy cercana. No son cartas generalistas como puede ser Apocalipsis y como puede ser el Evangelio, sino que se dirige exactamente. Entonces dice, hijitos, es un término que solo empleará él en todo el Nuevo Testamento, nadie más lo empleará, y es un término que él está identificando a la comunidad de creyentes muy cercana a él. Sería algo así como el maestro, el rabino y el grupo de seguidores, igual que fue Jesús con el propio Juan. Es decir, Juan está entendiendo que con Jesús él tuvo una experiencia personal y ahora quiere llevar a sus personas más cercanas, lo quiere llevar hasta los pies de Jesús. Así que emplea esa. Y también habla de qué, de la segunda venida, un tema fundamental también en las epístolas, la segunda venida de... Muy bien, acabado nuestro itinerario, vamos a, como siempre, a escuchar estas notas musicales que nos ayudarán un poco a reflexionar sobre lo leído hasta el momento de hoy, y aconsejamos a aquellos amigos que tomen su texto bíblico y lo tengan presente, porque en pocos minutos volveremos, después de la música y en nuestro último apartado, en pocas palabras, desarrollaremos algunos de los aspectos más interesantes presentados en el día de hoy. Encuentros con la Biblia, un programa propuesto por Radio Adventista y dirigido por el pastor Pablo Armero. Cada semana os proponemos un encuentro de estudio y reflexión con la Biblia. Nos encontrarás aquí, en Radio Adventista. En pocas palabras. Pablo, seguimos en Encuentros con la Biblia, en nuestro último apartado, en pocas palabras. Recordamos a nuestros queridos amigos que están en la sintonía de Radio Adventista, y sobre todo queremos recordarles, al final lo haremos, la manera de poder escuchar este programa también en Radio a la Carta. Bien, Pablo. Empezamos. Uh-huh. En primer lugar, en la primera epístola no hay un autor identificado, propiamente dicho. Uh-huh. Sin embargo, en la segunda sí que tenemos un detalle que nos parece interesante. A él se le llama presbítero, se le llama anciano. Uh-huh. Y estamos refiriéndonos a esa persona que, teniendo una responsabilidad dentro de la comunidad religiosa, tiene y puede mandar cartas de exhortación. En segundo lugar, diremos que no hay ni una sola carta, y eso me parece muy importante, uh-huh, no hay ni una sola carta en el Nuevo Testamento, sí, que sean escritos fundacionales de ninguna iglesia. Uh-huh. Es decir, ninguna iglesia se formó, uh-huh, ni por los escritos de Pablo, ni por los escritos de Mateo, ni de Lucas, ni de Juan. Sino que, estando ya formadas las iglesias, uh-huh, surgen problemas dentro de ellos, y las cartas son enviadas, ¿para qué? Para corregir, para instruir, para hacer un llamado a que no abandonen la fe primera, incluida por ejemplo la carta a los hebreos, que no tiene nada que ver con el tema, pero para que tengamos una idea. Entonces, nosotros, si por ejemplo vemos Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, vemos que son libros fundacionales del pueblo de Dios. Sí. Pero en el Nuevo Testamento no hay ningún libro fundacional. Por lo tanto, nosotros tenemos que entender las epístolas de Juan, que es el tema que nos compete en este ciclo, como un llamado a mantener la fe y la esperanza de aquellos que ya creían en Jesús y que ya habían tenido una experiencia con él. Pero con el paso del tiempo, las presiones del imperio, las presiones del mundo judío, las presiones del mundo romano, yeah, pues hubo personas que intentaron abandonar la fe por miedo a la presión. Por eso, ¿cuáles son los rasgos del itinerario que Juan nos presenta? Uh-huh. Primero, como autor se dice que es Juan, pero el autor nos habla principalmente de Jesús. Uh-huh. El autor y el destinatario de quien se habla en las tres epístolas de Juan es de Jesús. Yeah. Con una singularidad, ¿Jesús quién es? Hijo de Dios. Uh-huh. Negar eso para Juan es ser el anticristo. Uh-huh. Es curioso, Antonio, no sé si te has fijado alguna vez, podía haber dicho el antijesús. Nos dice anticristo. ¿Qué diferencia? Sí, en este programa hemos comentado la diferencia entre Jesucristo y Cristo. A ver, Jesús y Cristo. Vaya. Cristo es Dios por la eternidad. Uh-huh. No tiene principio, no tiene fin. Uh-huh. Es Dios. Uh-huh. El Hijo de Dios es Jesús, uh-huh, que es la segunda persona de la deidad encarnada. Ya. Entonces, en el periodo histórico de ese Dios eterno, el Dios se hace carne y habita entre nosotros. Y lo que Juan, seguramente por oídas, porque le han mandado un emisario con alguna mensaje, mira, en tal comunidad hay tal problema, escríbele algo como persona que estás, que tienes prestigio para que te escuche, y él dice, cuidado, negar. Por eso hemos leído lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos tocado. Es decir, Juan no habla de referencia. Juan habla a partir de una experiencia vivida a los pies del Maestro. Juan estuvo en el aposento alto. Juan fue el único que estuvo en la cruz. Juan vivió los momentos estelares, positivos y negativos, en la vida del Maestro. Y él exhorta con mucho cariño, es un escritor que es muy malo, y lo digo con todo respeto, en griego, es muy malo en griego, a veces escribe tipo indio, con faltas de ortografía muy sonadas, pero es un hombre muy, muy, muy profundo. Y si bien es cierto que el peor griego es el del Apocalipsis, porque seguramente era cuando estaba en la isla de Patmos y no tenía quien le ayudara, el de las cartas es el mejor dentro de su cuerpo literario, pero también es cierto que es mucho más profundo que otros teólogos escritores del Nuevo Testamento. Supongo que basado en su experiencia. Basada, ¿no?, en su propia experiencia. Entonces, fíjate, ¿a quién dirige la segunda carta? Dice el anciano a la señora escogida. Este texto ha pasado desapercibido para la exégesis medieval y posterior. Estamos en el primer versículo de la segunda carta. Era costumbre en aquella época, cosa que no se sabe aprovechar ahora, como los hombres estaban en la guerra, estaban en la política, casi todas las comunidades religiosas del primer siglo en el mundo gentil se formaron teniendo al frente a una mujer como anciana y responsable. No a los hombres como nosotros a veces hemos pensado. Así que, aunque no tenemos el nombre y no sabemos quién es, lo que nos indica ya la proximidad que hay entre Juan y la persona, ¿eh? Cuanto más confianza hay, ¿sabes, Antonio? Se dan menos datos. Entonces, ¿a quién dirige la segunda carta? El anciano, el presbíteros. A la señora elegida. Aunque es muy ambiguo, pero es muy próximo. Le está dirigiendo la carta a la anciana, a la responsable de una comunidad religiosa de la época. ¿Pues para qué? Pues seguramente había oído que habían problemas doctrinales y entonces Juan va a ayudar a restablecer el orden doctrinal en torno a la figura de Jesús. Porque finalmente, y así lo hemos dicho y así avanzamos en nuestro itinerario, finalmente el personaje fundamental y central de todas las epístolas de Juan es el Cristo encarnado. Claro. No el Cristo Dios, sino que el que niega, que el que anduvo con ellos, el que comió con ellos, el que estuvo con ellos, el que niega eso, se pone en contra del propio Dios. Y así va a ir desarrollando poco a poco todo el itinerario de sus cartas, tal y como hemos presentado hoy. Y finalmente, nos ha hablado de la segunda venida. Es una referencia corta, es una referencia simple, pero una referencia importante. El Jesús histórico está en la Biblia ligado conceptualmente al Jesús que regresa por segunda vez. Una cosa sin la otra no tiene ningún sentido. Porque el cristianismo es esperanza. El cristianismo, sobre todo, es esperanza. El cristianismo no puede ser solo lo que está anclado en este mundo y el día a día. El cristianismo tiene que ver la esperanza en el futuro. Y eso es lo que Juan nos presenta aquí, que tú has leído en el texto, ese texto fantástico, nos habla de la segunda venida. Así que, durante este ciclo de 13 capítulos, Antonio, pues vamos a tener el privilegio de poder ver la experiencia, a través del texto, de un hombre ya mayor, que comenzó muy joven, muy joven, muy joven, a los pies de Jesús. Nuestros oyentes deben de saber también que todos los apóstoles, todos tenían que ser más jóvenes que Jesús, ninguno podía ser mayor que él, no era una práctica habitual en la época, nadie se seguía a alguien que fuese menor que él. Más joven que él. Y entre ellos, Juan tenía que ser el más joven. Por lo tanto, llegó al final del primer siglo siendo posiblemente ya el único testigo de los acontecimientos que se vivieron en la época de Jesús. Y como testigo se le llama a que envíe las cartas, ¿para qué? Pues para corregir, para poder enseñar, para poder reconducir las herejías. Así que tenemos a un testigo ocular de los hechos de la vida de Jesús, pero a la vez posiblemente el último testigo que es llamado a reconducir las ideas que surgieron en la segunda mitad del primer siglo y que tenía que reconducirlo, y así lo hizo con el Apocalipsis, con las cartas y con el Evangelio de Juan. Bueno, tiempo tendremos a lo largo de estos 13 temas de desarrollar estos aspectos tan importantes, serie que nosotros hemos denominado Amadas y Llenas de Amor, las Epístolas de Juan. Hoy hemos tocado nuestro primer tema, ha sido a modo de introducción también, y seguiremos desarrollando estos temas tan interesantes de este autor tan importante para la vida del cristianismo a lo largo de toda la historia. Sin ninguna duda. Uh-huh. Pero vamos a concluir el programa de hoy como lo hacemos siempre, que es introduciendo la identidad del próximo programa. Sí, la identidad está en primera de Juan 1:3 y dice: lo que hemos visto y oído. Eso no os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y el título será Experimentar la palabra de vida. Muy bien, pues aconsejamos desde aquí a nuestros queridos amigos oyentes que para el próximo programa, tal vez no a modo de deberes, pero sino de consejo, de texto, nos gustaría que proponerles que leyera las tres epístolas de Juan para el próximo programa, y así les será mucho más fácil continuar con nosotros este itinerario que en cada programa presentamos. Muchas gracias, Pablo, pues por el programa de hoy. Y con mucha ilusión haber empezado. Hemos empezado una nueva serie. Como todas, tendrán un final, y a lo largo de toda la serie la única finalidad que nosotros tenemos es compartir el texto bíblico y sobre todo dejar un conocimiento en cada uno de nuestros oyentes para una vida en práctica cristiana. Con el deseo de un próximo encuentro, les citamos aquí en esta misma frecuencia y recordarles, eso sí, que el programa Encuentros con la Biblia lo pueden escuchar en cualquier momento también en Radio a la Carta, en nuestro blog de Radio Adventista, y la dirección es radio-adventista.blogspot.com. Ahí nos pueden escuchar siempre que lo deseen. Hasta siempre, Pablo. Nos vemos y nos escuchamos. Hasta luego. Encuentros con la Biblia. Un programa propuesto por Radio Adventista y dirigido por el pastor Pablo Armero. Cada semana os proponemos un encuentro de estudio y reflexión con la Biblia. Nos encontrarás aquí, en Radio Adventista.